Musicòpolis, la capital de la música. Les novetats discogràfiques a la teva sintonia. Això és el més nou de Cuello, des de l'àlbum Modo Eterno. Te vas de lado siempre. Moltes novetats, cançons que avui hem d'escoltar, com per exemple aquesta de ENV, que es diu Your Love, a Musicòpolis, presentant també aquesta cançó. I know. Taunted by your touch, taunted by your kiss, blinded by your love, blinded by your love. Your love is tearing us apart now, and I know where I'd rather be. Hemos sagrado lo que fuera. De Todo lo pasado, cuánto queda, cuánto sirve y para qué. ¿Será que con los años me he hecho inmune a casi todos los pecados? Normal, me dé pereza ir al infierno, siento y salgo a diario de él. Tal vez a estas alturas ya no exista las alturas de lo amado. Y sigo aquí sentado a pie de un por si acaso un puede, un pueda que. Y de repente no sé cómo nada siento y caigo en cuenta que estoy libre de temores, libre ya de amores. Que vivo como aire y el mundo me responde otra vez. Y de repente no sé cómo nada siento y caigo en cuenta que estoy libre de temores, libre ya de amores. Tiro, tomo aire y el mundo se ilumina otra vez. Será la primavera que florece, la que invade mi alegría. O puede algo corriente en un instante hacerse sobrenatural. En todo pensamiento voy entero, va mi amor y va mi abrazo. Y mira si te quise, pero ya por eso no vuelvo a pasar. No sé cómo nada siento y caigo en cuenta que estoy libre de temores, libre ya de amores. Que vivo, tomo aire y el mundo me responde otra vez. Y de repente no sé cómo nada siento y caigo en cuenta que estoy libre de temores, libre ya de amores. Tiro, tomo aire y el mundo se ilumina otra vez. Libre de temores, libre ya de sol de vida, camins de somnis, pom de cultures. Ai, qui ho diria, estat al mar. Mireu-lo fet una claveguera, mireu-lo anar i venir sense parar. Sembla mentida que en el seu ventre es fes la vida. I ai, què ho diria sense rubor? Mireu-lo fet una claveguera, ferit de mort. són els savis i els poderosos que s'anomenen. Ai, qui ho diria, conservadors? Mireu l'ho fet d'una claveguera, ferit de mort. Quanta abundància, quanta bellesa, quanta energia. I ai, què ho diria, fet amb el bé. Per ignorància, per imprudència, per inconsciència i per mala fe. Jo que volia que m'enterressin entre la platja. Ai, qui ho diria, i el firmament. I serem nosaltres, ai, qui ho diria, els qui t'enterrem. Acabes de gaudir de dues novetats discogràfiques de gènere realment diferent. En Miguel Bosé ens portava des del seu amo el senzill Libre de Amores i Joan Manuel Serrat en Sílvia Pérez Cruz des de l'antologia Desordenada, el seu nou senzill, també la cançó anomenada Plany al mar. El més nou de Jason Girolo, això es diu Marry Me, des de l'àlbum Tattoos. To my head when I think of all the years I wanna be with you. Wake up every morning with you in my bed. That's precisely what I plan to do. And you know one of these days when I get my money right, buy you everything and show you all the finer things in life. We'll forever be in love, so there ain't no need to rush. But one day I won't be able. Loud enough, I'll say, well, you marry me. I swear that I will mean it. I say, well, you marry me. So yeah. Oh, feel like this, baby, I don't ever plan to find out. The more I look, the more I find the reasons why you're the love of my life. You know one of these days when I get my money right, buy you everything and show you all the finer things in life. We'll forever be in love, so there ain't no need to rush. But one day I won't be able to ask you loud enough. I'll say, will you marry me? I swear that I will mean it. I say, will you marry me? And if I lost everything, in my heart it means nothing, 'cause I have. Get right down on bended knee. Nothing else would ever be better, better. The day when I say, will you marry me? I swear that I will mean it. I say, will you. five is the number that comes to my head. When I think of all the years I wanna be with you. Wake up every morning with you in my bed. That's precisely what I plan to do. Aquesta primera part de Musicòpolis i ho fem amb Lluís Vicente i aquest tema Com en altres temps, extret del seu àlbum El dia després. I la darrera cançó que presentem com a new single és Years and Years. El seu tema es diu Desire.